Estos últimos dos días hemos visto una obra muy especial del Señor. Las oraciones que se han hecho al terminar los mensajes están trayéndonos una limpieza espiritual. El Señor está lavando corazones, en preparación para algo. Algo se trae el Señor. Todos oímos juntos la palabra de profecía hace unos minutos. Al principio de esta mañana, la pastora Olivia nos dirigió en una oración por nuestras familias, por nuestra nación, México. Hermanos, Dios prepara algo. Estemos atentos, porque a la señal del Señor, su pueblo, su iglesia, se pone en marcha. Y cada uno de nosotros tiene que estar atento a la voz del Señor. Quiero contar el origen de este mensaje de machismo y matriarcado sobre el cual estoy hablando con ustedes en esta celebración. Hace unos 7 años el Señor me preguntó, ¿cuál sería el mensaje que yo más me arrepentiría de no haber dejado cuando Él me llame a su presencia? Una pregunta seria de parte del Señor. Inmediatamente supe, porque brotó de mi corazón, estas dos palabras, machismo y matriarcado. Tengo ya más de 30 años de ministrar por toda América Latina. He estado en todos nuestros países varias veces, en algunos 10, 15 veces, vinculándome, asesorando, animando y en algunos casos preparando, equipando líderes cristianos para transformar sus naciones. En más de 100 de ellos han recibido sus maestrías, sus doctorados, herramientas que los preparan y los equipan para ejercer su ministerio con gran eficacia y gran alcance. Y he visto a través de estos 30 años cómo el Señor los ha ido probando y equipando y ungiendo para llamados maravillosos. Uno de ellos es miembro de las 6 personas que dirigen la Iglesia Nazarena en todo el mundo. Un indígena guatemalteco. Dios levanta, hermanos. No se fija. No discrimina. Sino que aquel que está dispuesto, al disponible, a ese lo va a usar. Mi trabajo en realidad, como lo dijo Samuel, que me conoce desde hace muchos años, ha sido con políticos, con gobernantes. Los he reunido unas 10 veces internacionalmente a nivel de Latinoamérica. Pero después de hacer eso por muchos años, el Señor me mostró que el problema estaba en la familia. Porque es en la familia donde se arruinan los seres humanos. Y luego cuando maduran y llegan a ocupar las posiciones a las cuales Dios los llamó y donde los quiere usar, carecen del carácter necesario para poder ejercerla. Eso le pasa a los políticos, eso también le pasa a los pastores, eso le pasa a los dueños de las grandes empresas, a los grandes artistas, a los comunicadores, nos pasa a todos. Y por eso, hace más de 10 años que el Señor reorientó mi ministerio para estudiar y enseñar sobre la familia, porque es ahí donde está la raíz del problema. Y sí, el Señor trae y prepara transformación para México, pero no habrá transformación en México si no la hay primero en el corazón de muchos mexicanos, de los cuales aquí hay un par de miles en este momento. Y ellos, ustedes como yo, en nuestro relacionamiento más íntimo, más profundo, más completo, que es en nuestros matrimonios, que dan origen a la próxima generación, ahí le permitimos que Él ponga a prueba esa transformación que Él hace en nuestros corazones. Y que se compruebe ese amor a Dios con todo, todo, todo, en el amor al prójimo, más prójimo. La palabra prójimo es la palabra arcaica, antigua, próximo. Y el más próximo de todos para cada uno de nosotros, los casados, es nuestro cónyuge. Ese es el que tenemos que amar como a nosotros mismos. Ayer hablamos del problema del machismo que tenemos los varones, con la fuerte contribución y mal ayuda de nuestras mujeres, como madres, deformando nuestro carácter con mimos, y como esposas, no ayudándonos a confrontar la debilidad, la inseguridad, la injusticia que es el machismo en nosotros. Hoy me toca hablar de algo muy precioso. Yo creo que lo más precioso de la creación, lo más bello, lo más hermoso, lo más deseable, lo que completa la imagen de Dios, del hombre, que es la mujer. El problema del pecado en la mujer en cuanto a su relacionamiento con los demás. El tema es el matriarcado. La palabra matriarcado viene del griego, aquí tenemos un griego e hijo de griegos, quiere decir el gobierno materno, no maternal, materno, de la madre. El gobierno de la madre sobre sus hijos y por extensión sobre toda la familia. Se refiere específicamente a un sistema de gobierno indebido, malsano, no el sano, no el ejercicio justo de la autoridad que Dios le ha dado a las madres. Por un lado, el matriarcado es una reacción al machismo, como ya sugerí, porque cuando el hombre abdica su responsabilidad de ser el líder espiritual, el líder siervo, el que sirve, el primero en servir, el que pone la vida por su mujer. Esa es la misión del varón en el matrimonio. Cuando el hombre abdica esa misión y se aprovecha de falsos privilegios de ser hombre, entonces, como reacción a eso, el alma de la mujer se yergue en contra y trata de establecer su propio señorío. No como él, sino a su propio modo. Hay dos mentiras que nuestra cultura nos ha inculcado. Una es que es un privilegio ser un hombre. La mayoría de nosotros hemos observado, oído, tal vez incluso participado en la idea de que cuando nace el bebé se pregunta, ¿qué es? ¿Varón o mujer? Y la reacción natural, especialmente para el primero, es, ¡ah, qué pena! Es una mujer. Yo oí a una madre decirme, en presencia de su hijita de 10 años, una vendedora callejera, le dije, noto que tiene una hija. Dice, sí, tiene la desgracia de ser mujer. Entonces, las dos mentiras, el privilegio de ser varón, la desgracia de ser mujer. Hermanos, eso es un escándalo. Que nuestra cultura popular inculque esos valores, los replique de generación en generación, es un insulto a Dios, el Creador, que no crió ningún ser desgraciado, sino que nos crió a todos a su propia imagen, un retrato de Dios encarnado en un ser humano. Tanto el varón como la mujer. Entonces, al creer esas mentiras, la mujer busca como una revancha, porque es una injusticia estructural de que la mitad de la población se considere superior a la otra mitad de la población. ¿Cómo puede ser eso? Siendo la mujer como lo es, sagaz, atractiva, dotada, irreemplazable, porque no hay hombre sin mujer. Todos nacimos de madres. Entonces la mujer insultada, maltratada por esa injusticia estructural de considerarla inferior, se desquita y pone en juego su inmensa capacidad de servicio y de sacrificio, y sus atributos potentísimos como lo son, y su cariño irresistible para el varón por diseño divino, y establece su dominio familiar, introduciendo un desorden familiar, porque ese no es el orden de Dios para la familia. Perdonen la palabra, pero aprovechando la llaneza de mi compañero de púlpito, el matriarcado castra al hombre, lo suplanta como líder espiritual. Ella se convierte en el líder espiritual. Él debiera ser el sacerdote de su familia, el que se presenta ante Dios de parte de su familia y ministra a su familia de parte de Dios. Pero el matriarcado socava y, si puede, suplanta esa función. Él debiera ser la cabeza. Dios lo creó para ser cabeza, para decidir, para instruir, para guiar, para ser el primero en obedecer a Dios, inclinar la cerviz, como tan hermosamente lo ilustra Samuel. El matriarcado reduce al hombre a un mero proveedor. A mí me duele cada vez que oigo a una mujer contarme las flaquezas de su marido. Una me dijo, ha tenido hijos con 5 mujeres, una hermana ha tenido hijos con 5 mujeres, pero es un buen padre. ¿Cómo puede ser eso? Es un absurdo. ¿Qué quiere decir esa señora? Quiere decir que él paga. Entonces el matriarcado ha reducido al hombre a un mero proveedor. Con pagar ya basta, ya cumplió su misión. Hace hijos, todos los que quiera, con quien quiera, pero paga. Es un buen padre. No es lícito. No es así. El hombre es una mera figura de autoridad, es un payaso en ese sistema. Es una figura patética. Ese hombre no es ningún buen padre. Está engañado y vive una vida engañosa. Es inseguro y es inmaduro, y por eso se conduce de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque este hombre depende de la aprobación ajena. ¿Sabe quién le enseñó eso? Su mamá. Su mamá lo hizo dependiente de su aprobación. Hizo que él desee, más que todo, complacerla, hacerla feliz, verla feliz. Sea como sea, al costo que sea, y ese defecto de carácter se reproduce en todos los ámbitos de su vida. Es dirigido por el temor del hombre, el temor al qué dirán. Busca desesperadamente complacer a otros y en su egoísmo complacerse él aprovechándose de las mujeres. Es una caricatura de varón. El matriarcado desautoriza a su marido y quebranta el orden familiar que Dios estableció. Y el matriarcado, además, amarra a los hijos a la voluntad de su mamá. Lejos de vivir bajo las reglas de Dios y el orden de Dios, para complacer a Dios, los hijos crecemos para complacer a nuestra madre. Muchas veces una santa mujer, pero muchas santas mujeres son también egoístas y pecadoras por ser hijas de Eva, como nosotros lo somos por ser hijos de Adán. Comienza como amor. No cabe duda que la intención inicial es amor, no lo dudo. Es amor prestarse para tener un hijo. Es un gran sacrificio, es un inmenso acto de amor. Concebir, gestar, parir y criar hijos. No quepa duda, lo reconozco. Pero este amor, para los varones especialmente, se vuelve mimo, consentirlos, lo cual quiere decir deformarlos. La madre que consiente a sus hijos varones está criando un déspota que va a hacer sufrir a su nuera y quién sabe a cuántas otras también. Porque su madre no supo ejercer la autoridad que Dios le dio para lo que Dios se la dio. El amor se convierte en mimo. Luego, por la debilidad de ella, que no se siente colmada de amor por su esposo, muchas veces ausente. Ella busca consuelo y se consuela con sus hijos, hombres y mujeres. Y forma una atadura. El amor entonces pasa de mimo a consuelo a atadura, un lazo, y esa atadura crea una dependencia. Ustedes, los que han estudiado, ciertamente los universitarios, saben que nuestro continente se distingue por su dependencia, la famosa teoría de la dependencia. Le echamos la culpa a los extranjeros, a los españoles, a los gringos, a Europa. Siempre es culpa de los extranjeros lo que está pasando. La culpa de nuestro atraso, mis hermanos, es un carácter dependiente de parte de nuestros líderes, que es idéntico al carácter de nuestra población. Es una dependencia que empieza como dependencia emocional y nos atrasa. Leía en estos días que entre las 200 universidades más importantes del mundo, no hay ni una de América Latina. ¡Qué atraso! Era lo que decía el presidente Arias. Algo hicimos mal. ¿Y saben qué? Algo seguimos haciendo mal, porque no avanzamos. En nuestra cultura, además del problema del matriarcado, que como les dije al principio, es un problema universal, se acentúa en nuestra cultura porque nosotros vivimos bajo un matriarcado espiritual. Nuestra religión tradicional es una religión encabezada por una figura femenina, una figura materna, que atrae el culto del pueblo. En esta semana ha sido muy obvio en muchos lugares, en todos los lugares de nuestro continente, multitudes rindiendo culto y devoción con un deseo ardiente de complacer a esta figura materna que la religión le presenta como cabeza de la iglesia. Y eso hace que toda esa gente cultiven espiritualmente una dependencia, así como dependen de su mamá, de la aprobación de su mamá, buscan la aprobación de esa figura materna en su fe religiosa. Nuestra cultura, hermanos, está diseñada para producir lo que produce: hombres débiles y mujeres fuertes. Eso es lo que produce nuestra cultura: hombres débiles y mujeres fuertes. Esa no es la voluntad de Dios. Él no quiere a nadie débil, y mucho menos a los hombres, que deben ser cabezas de sus hogares, cabezas de su familia, usados por Él para sus propósitos. Por eso nuestros hogares son generalmente infelices. Ese es el diagnóstico. Nuestras familias, otro diagnóstico, disfuncionales. No funcionan como debe funcionar una familia. Nuestros líderes, dañados. Eso lo constaté yo trabajando por 20 años con líderes cristianos y viendo qué pasaba. Llegan hasta un cierto nivel y la inmensa mayoría ahí se estancan. Y cuando somos amigos, me quedo en sus casas, hablo con sus esposas, veo crecer a sus hijos. Cuando me pongo a investigar con ellos, siempre salen los problemas de la infancia y del hogar en el cual ellos se criaron. Las huellas las cicatrices, las marcas, debilitan la capacidad de los líderes para ser seres libres, auténticos. Nuestros líderes no se confían entre sí, por eso no se unen. Todos quieren ser el jefe. Tienen una gran necesidad por su inseguridad. Son seres dañados en esos hogares disfuncionales e infelices. Y eso atrasa a nuestros pueblos. Yo considero que esta es la principal causa de nuestro atraso. No creo que sea culpa de los gringos, no creo que sea culpa de los españoles, no creo que sea culpa de nadie, sino de nosotros, por desobedientes, por desobedecer la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y el matriarcado hace una contribución enorme a ese atraso, nos mantiene niños, irresponsables, incapaces de cumplir sus deberes, engañosos y dependientes. Así no puede progresar un pueblo. Así no puede ser feliz una familia. Así no se puede formar una familia feliz y bien hecha como Dios manda, según el orden de Dios. Les iba a leer una frase de este libro. El hogar tradicional latinoamericano puede llamarse disfuncional, lo acabo de decir. Es un hogar mal construido, fuera de pacto, ajeno al orden de Dios. Una especie de infierno para que los que en él conviven, y muchos de nosotros tratamos de huir de él, ausentándonos prematuramente, otros absortos en actividades y activismos de todo tipo, otros herméticos, sellados para no dejarnos herir más. Esas son las consecuencias de un hogar disfuncional. Hermanas, si ustedes miran su línea ancestral, las mujeres de su línea ancestral, de las cuales ustedes aprendieron cómo ser mujer, fueron sus modelos, su mamá, su abuela, sus tías. Ustedes van a ver estos patrones con más claridad que si se los miran en el espejo, porque nadie se ve cabalmente como es, porque no nos vemos la espalda. Su esposo, su mejor amigo, va a poder ver con más claridad ciertos aspectos de ese problema. Y si ustedes se unen como es debido, en un pacto, en un convenio, en una alianza matrimonial para agradar a Dios, ustedes van a poder aliarse para comenzar a tratar con algunos de estos problemas tan arraigados en nosotros, que son parte de nosotros. No sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué ha de hacer el ser humano? ¿Qué ha de hacer la mujer? ¿Qué ha de hacer el hombre? Dice el Salmo 11, lo voy a leer del versículo 3 al versículo 5, porque dice: si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Y aquí estamos hablando de fundamentos, cuando se trata del matrimonio, cuando se trata del machismo, cuando se trata del matriarcado. Pero el Salmo continúa y nos da la respuesta. Dice: Jehová está en su santo templo. Tiene audiencia. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Dios nos está mirando. Dios está tratando con nosotros. Nos está abriendo los ojos a unos problemas escasamente examinados, rara vez examinados, que Él ha determinado que es hora de sanar. Y por eso cada día, en las sesiones que hemos tenido acá, el pastor os ha guiado en oraciones de sanidad interior. Aquí, en esta multitud, en esta semana, están ocurriendo milagros de sanidad interior. El Señor está liberando gente. He oído una docena de testimonios que se me han acercado para decirme. Otra escritura a la cual los quisiera guiar es en Isaías, en el capítulo 58 de Isaías, donde el versículo 12 dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Que estamos hablando de ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. No se trata de piedras como la muralla de Jerusalén. Se trata de los fundamentos, nuestras almas, nuestras mentes renovadas, las familias mejor establecidas. Y continúa, dice: serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas, hogares en ruinas. Esa es la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Esa es la manera en que Él quiere usarnos para traer esa salud y sanidad que México necesita. ¿Y cómo lo necesita? Si nosotros, sentados aquí, habiendo adorado al Señor por una hora hermosamente, sabemos cuánto lo necesitamos nosotros. Imagínese lo que esa pobre gente que ni conoce a Dios, ni saben que tienen quien los ama, ni han oído de que los amó tanto que les mandó su Hijo para pagar lo que nadie podía pagar: el insulto, la culpa del pecado. Y el Cordero lavó el pecado del mundo. La gente no lo sabe, nosotros sí. Esa es la inmensa ventaja y esa es la inmensa misión que nos ha sido encomendada. Entonces, ¿cómo podemos volver de nuestros caminos errados, improvisados? Nuestra cultura es una cultura de improvisación, porque aunque tenemos la palabra de Dios, aunque nuestros ancestros por 400 años no la tuvieron, nosotros sí. Y sin embargo, hasta nosotros que la tenemos, no la tomamos realmente en serio. Los 100 millones de cristianos evangélicos de América Latina realmente no dejamos a padre y madre para unirnos unos con otros en matrimonio. ¿Por qué? Porque hemos sido criados e inculcados de otra manera. Entonces preferimos las costumbres de nuestras culturas y nuestras familias a obedecer la palabra de Dios. Eso es desobediencia y no funciona. No trae la bendición de Dios. Considero que nuestras casas, hermanos, están construidas, en mi país decimos, a ojo, más o menos, lo mejor que se puede. Se hace, dicen ustedes, la luchita. Porque no están construidas según las reglas de Dios. Y por tanto, no producen el fruto que deben de producir. La Lamentablemente, improvisamos la manera en que hacemos hogar, en que hacemos vida, en que criamos hijos, las reglas del juego por las cuales nos movemos. No tomamos completamente a pecho lo que dice la palabra de Dios. No edificamos a escuadra. A escuadra quiere decir que los ángulos son rectos. ¿Por qué? Porque obedecen las leyes de la naturaleza. Los que construyen bien usan una plomada, un instrumento bien sencillo. Yo he visto campesinos usar una plomada con un objeto, una piedra, atada a un hilo, suficiente. Esa es la plomada. También los he visto usar el otro ángulo, el nivel, que hace el ángulo recto. Usan mangueras con agua y saben que el nivel del agua aquí es el mismo que el nivel del agua acá y pueden hacer su planchada bien recta. Gente sencilla, no se necesita ser un ingeniero, un arquitecto, con esas herramientas tan sencillas. Pero hay quien construye su ranchito a ojo, más o menos, sin usar esas herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las puertas no se cierran muy bien porque los marcos no están a cuadra, las ventanas sí las hay, ¿verdad? Ah, porque está construido a ojo y funciona. Los protegen de la lluvia y los vientos. Pero si usted no puede edificar un rascacielos a ojo, podrá edificar un ranchito más o menos así, pero nunca va a poner un segundo, un tercero, un cuarto o un 120 piso sobre eso, porque para hacerlo tiene que hacerlo bien, tiene que usar la plomada y el nivel. ¿Y cuál es el secreto de esas herramientas tan sencillas que cualquier campesino o albañil analfabeto puede usar muy bien? Esas herramientas nos ayudan a aplicar las leyes de la naturaleza que Dios puso en la naturaleza. Nos ayudan a aplicar la ley de la gravedad, que dice que todo objeto va a apuntar al centro de la Tierra. Por lo tanto, va a ser perpendicular al horizonte. Es muy sencillo, pero hay que usarlo. Y la manera en que nosotros hacemos matrimonios y nos tratamos los unos a los otros como varones y como mujeres no se ajustan a la ley de la gravedad, o sea, a la ley de Dios. Porque el mismo autor de las leyes de la naturaleza hizo las leyes morales por las cuales tenemos que regirnos. Entonces tenemos que aplicar esta plomada, la ley de Dios, que nos enseña cómo construir y cómo edificar cabalmente. Y tenemos que utilizar el nivel, que es el amor a Dios con todo, la plomada al prójimo como a nosotros mismos, en pie de igualdad, a nuestro prójimo igual. El considerar a otros seres humanos inferiores a nosotros es un insulto a su Creador, que es el nuestro. Tiene que terminar, hermanos. Y la Iglesia es la única que tiene la revelación y el poder del Espíritu Santo que nos explica y nos ayuda a aplicar esta revelación para modelar y darle a México una manera de tratarnos entre nosotros, una manera de hacer matrimonios y de hacer hogares y de criar hijos concorde a la plomada y al nivel que Dios nos ha dado. Eso, mis queridos hermanos, es la la tarea que tenemos por delante. Y por alguna razón Dios decidió que en esta convocatoria, cuadragésima convocatoria, me trajera aquí a traerles ese mensaje, a urgirles en el nombre del Señor, a tomar a pecho la palabra de Dios y a rectificar nuestros entuertos. ¿Cómo? Hay que establecer el pacto, hay que restaurar el pacto, que es el orden de Dios para las cosas. El marido dé su vida por su mujer. Rinda su liderazgo a Dios y humíllese para servir, porque eso es lo que es un líder. Ser cabeza es eso, es ser el primero en obedecer, el primero en servir, el primero en dar ejemplo, el primero en pagar el precio, porque eso es lo que hizo Jesús. Dio su vida para sanar a la iglesia, que somos todos nosotros. Y la esposa, sométase. Rinda esa influencia poderosísima, esa inteligencia, esa sabiduría, porque créanme que crear un hijo vale más que un PhD, un doctorado. La sabiduría que se adquiere y es necesaria para criar un ser humano desde pequeñito. Rinda esa influencia, esa sabiduría, esa autoridad. Ríndasela a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Porque al hacerlo, agrada a Dios. No porque Él se lo merezca, no por su cara bonita, no porque le conviene, sino porque usted quiere agradar a Dios. Y Dios ha colocado a ese ser humano imperfecto, que es su marido, en autoridad sobre usted. Y usted aceptó esa autoridad cuando aceptó a Cristo y cuando se casó con ese hombre. Entonces cumpla lo que prometió y sométase, porque la sumisión la dignifica. La sumisión es siempre un acto libre. Hay que ser libre para someterse. El esclavo no puede someterse, porque el esclavo no tiene más remedio. Obligado a la fuerza tiene que hacerlo. Tiene que hacer un acto de voluntad propio para poder someterse. Entonces hay que ser libre en el corazón, aunque legalmente sea un esclavo, tiene que ser libre para libremente agradar y obedecer a Dios, sometiéndose a todas las autoridades, como nos dijo la pastora esta mañana. Todas las autoridades. Y empieza con esa. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Sobre todo con un hombre inmaduro, imperfecto, caprichoso, como su marido. ¿Cómo lo sé? Porque yo soy marido. Pregúntenle a mi mujer. Les podrá dar fe de lo que les digo. Pero ustedes tienen un poder inmenso de entregar su libertad libremente a Dios al sujetarse. Cuando ustedes hacen eso, el flujo de la autoridad divina, Dios, Cristo, marido, esposa, hijos, es un torrente irresistible de gracia que fluye hacia aquellos que agradan y obedecen al Señor y cumplen sus mandamientos. La solución no requiere mucha inteligencia, requiere mucha obediencia. Y he aquí la invitación de Dios para nosotros. Ustedes, hermanas, criadas en una cultura matriarcal, víctimas y victimarias de lo mismo, tienen que abdicar su deseo de reinar sobre los corazones ajenos y denle ese lugar a quien le corresponde, que es a Dios. Él es el que vive y reina. A Él le corresponde la suprema lealtad, no a usted. Y deben ustedes entronar a Dios con, sobre todo su ser, que Él sea su fuente de felicidad, que lo es, que Él sea vuestra suficiencia. Teniendo a Dios, lo tienen todo, tanto ustedes, hermanas, como nosotros los varones. Que Él sea vuestra plenitud. Hay abundancia de gozo en presencia del Señor. Consagren sus energías, pónganlas en manos de Dios, eso es consagrar, para crecer en Cristo, para madurar en Cristo, para llegar a ser esa esposa que Cristo quiere, sin mancha, ni arrugas, ni cosas parecidas. Ahí inviertan su energía y apoyen a su marido, que él tiene gran necesidad de ustedes para poder llegar a ser esa cabeza espiritual de su hogar, que nadie le enseñó cómo hacerlo. No ha visto modelos por ninguna parte de cómo se hace. Su propio carácter le dice que no puede. Es ignorante. Mi esposa me tenía que enseñar a mí cómo enseñarle a mis hijos, porque yo no sabía cómo enseñarle a un pequeño. Antes del altar familiar, yo le pedía y ella me daba sugerencias de cómo tratar a un ser humano que ella conocía 20 veces mejor que yo, para ayudarme a ser la cabeza espiritual de mi familia. Cuando yo volvía de mis viajes y mis hijos eran aún pequeños, vivían con nosotros, ella siempre me recogía en el aeropuerto y de camino entre el aeropuerto y mi casa me daba toda la información que yo necesitaba sobre cada uno de nuestros 4 hijos, qué había pasado en mi ausencia, qué cambios había notado en ellos. Cuando yo llegaba a mi casa no era un extraño, porque mi mujer era mi ayuda idónea, aprendió a ser mi ayuda idónea y equiparme para mi ministerio sacerdotal de cabeza de mi familia. Esa misión de la mujer, ayudar a su marido. Si usted no hace eso, su marido va a morir así de ignorante, de inmaduro y de caprichoso como lo es hoy, porque usted no cumplió su deber. Y mi esposa enseña, y yo creo que tiene razón, de que Dios le va a pedir cuentas a usted de ese hombre inmaduro a quien usted le dio como ayuda para ayudarlo a ver los frutos de esa ayuda idónea. Hermanos, tenemos que rehacer nuestra alianza. Y yo quisiera orar con ustedes. Pastor, permítame el atrevimiento de orar por su congregación, por ustedes como cabezas de la congregación, todos los líderes de este lugar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque ante el general, las tropas se presentan como un ejército. Y aquí cantábamos como ejército, ¿verdad? Y declarábamos victoria. Pues, como ejército, nos ponemos ante el Señor. Padre, yo pido tu unción sobre este tu pueblo y sobre sus cabezas, los líderes que tú les has dado. Señor, de que ellos sean ejemplo para estas familias de amarse los unos a los otros, como tú has mandado. Padre, yo pido tu unción sobre este pueblo para que puedan reedificar las ruinas antiguas de los hogares en que ellos se criaron y los hogares que ellos hicieron. Y tú, Padre Santo, en tu gran poder y misericordia, les ayudes a cada esposo que está aquí oyéndome o que me oye a través de los medios a ser el varón de Dios, el sacerdote de su familia, aquel que se presenta ante ti, Señor, para pedir perdón de parte de propia, de su mujer, de sus hijos. a pedir gracia y a recibir esa gracia, Señor, y a vivirla, manifestarla, repartirla, esparcirla por cada corazón de su familia, junto con la instrucción de tu palabra. Tu palabra es vida, papá. Que cada hombre, Señor, sea el ejemplo de siervo, que busque continuamente la oportunidad de servir. Qué vergüenza, Padre, que nos hacemos servir en lugar de ser nosotros los primeros siervos, como Jesús, tu Hijo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y oro tu unción sobrenatural, dales fe al marido y la mujer, para que ella, su esposa, comprenda por tu espíritu la gloria de la sumisión y aprenda a sujetarse a ti y a sujetarse a su marido y a no ser inferior sino compañera complementaria de su marido en la tarea que tú les has encomendado, en el amor que tienen que aprender a vivir y a representar ante sus hijos, en el servicio mutuo, en el propio y en el mutuo crecimiento, en todas las cosas en ti, Señor, de misericordia. Inspira a los jóvenes que están aquí, que aún no han hecho su pareja, para que ellos también la belleza del modelo que es el matrimonio bíblico, el matrimonio cristiano, el matrimonio de pacto, y se apresten, Señor, a escucharte y a modificar las enseñanzas que han recibido de la cultura, de sus ancestros, del ejemplo, para alinearlas, Padre, con tu plomada, con tu nivel, y que ellos también puedan edificar casas bien hechas, Señor, que sean gloria para ti. Pido esa bendición, Señor, para mí, para mis hijos, para estos y para sus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.